La editorial que el Viste Dominica sacó a la luz en folleto la obra maestra del dirigente Kim Jong-il. Priorizar la labor ideológica es requisito indispensable para el cumplimiento de la causa socialista. Y el Centro de Estudio de la Idea Juche de Milán de Italia la publicó en su página web de Internet en fechas recientes. Por otra parte, la obra del dirigente, la República Popular Democrática de Corea, es un Estado socialista sustentado en el Juche y dotado de un invencible poderío. Fue insertada hace poco en el sitio web de Polonia, República Popular Democrática de Corea. Bajo el título de 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el sitio web publicó las fotos alusivas a las indelebles hazañas realizadas por el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en bien de la prosperidad del país y la causa de purificación de la independencia en el mundo.